Siento celos de tus caricias, no me puedo contener. Siento celos cuando me abrazas, de tu corazón que me arrastras, no lo puedo de tus caricias, no me puedo.